Santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 145. Esos que dicen y no hacen, y cuando te ven a ti decir y hacer, te critican. Deja que te critiquen. Piensa que son fariseos y ya en tiempos de Jesús hacían lo mismo, decir y no hacer. Tú haz lo que digas y ten paz. Ellos son los fariseos. Tú eres discípulo de Jesús, el Cristo.